Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es un momento en que nosotros hacemos ahora un resumen de la conversación de esta semana y prácticamente el inicio del nuevo estudio, una nueva conversación en relación a lo que es la evangelización y la testificación. Es un tema que vamos a tratar los meses de abril, mayo y junio, tres meses de conversación, semana a semana, día a día vamos a estar con ustedes. Bienvenido con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Como siempre, un cariñoso abrazo de saludo para cada uno de ustedes y deseando que esté gozando de la compañía familiar y también de las bendiciones que nos concede nuestro buen Padre Celestial. Como decíamos, nuestra conversación va a estar en torno a esto de la testificación. Puntualmente vamos a hablar acerca de lo que es el evangelismo y testificación. Quizás para algunos de nuestros oyentes es un poquito complicado entender este evangelismo. Testificación quizás un poquito más conocida, pero evangelismo. Y partiendo con esto, nuestra temática durante todo el trimestre va a estar en torno a esto de la evangelización. Por ejemplo, cada miembro será un ministro. Los dones espirituales, la evangelización, la testificación. La evangelización y testificación secuenciales son palabras que vamos a tratar y conversar durante la semana. Esto de la evangelización y testificación personales, por ejemplo, también la parte corporativa, todo nos incumbe como personas, pero también en forma corporativa. ¿Cómo debemos equipar el ministerio, el liderar para el ministro? O sea, van a ser temas bastante profundos. Quizá no vamos a ir... Vamos a ver lo que podamos abarcar durante este trimestre. Pero por sobre todo, esto es una respuesta de amor por lo que Dios ha hecho por nosotros y que la iglesia sepa realmente que nosotros amamos a un Dios maravilloso. Y por último, vamos a evaluar los ministerios y ese ministerio va a ser perpetuo porque Dios al final nos va a llevar al cielo. Correcto. Y sabe, todo esto partimos por la declaración de San Mateo en el capítulo 28, versos 19 y 20, donde dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Fíjate, se espera que esto sea algo normal, natural. Cuando hablamos de evangelismo, hay quienes piensan, bueno, el evangelismo que lo hagan los evangelistas, los que son especialistas en eso. Pero el Señor espera que nosotros seamos evangelistas, que nosotros prediquemos el evangelio y que nosotros testifiquemos. Aquí está lo que podríamos llamar el fruto de la conversión y los deberes del cristiano. Es bien fácil y creo que agradable cuando nosotros nos ponemos a buscar las promesas que el Señor tiene con nosotros. Y nosotros reclamamos promesas. Señor, tú nos has dicho que tú vas a hacer esto, lo otro, en fin, tendremos bendiciones hasta que sobreabunde. Y nos gusta ver las promesas. Pero cuando se trata de deberes, eso generalmente no se ve mucho. Fíjate, estaba pensando en los derechos del niño. En internet puse, pero salió una cantidad de lugares donde están los derechos del niño. Pero en ninguna parte uno encuentra los deberes del niño. Entonces el niño se acostumbra a que él tiene derechos, pero no, sí, deberes. No deberes. Y no existen los derechos sin deberes. Sería interesante, por ejemplo, hacer saber al niño que uno de sus deberes es la obediencia a los padres. Otro de sus deberes es el respeto que debe a sus padres. En fin, hay cosas que el niño debería tener claro. Y hoy día creo que estamos sufriendo de algunas cosas en la sociedad precisamente porque los jóvenes han crecido pensando que solamente para ellos existen los derechos y no los deberes. Y creo que en cuanto al cristianismo también ocurre lo mismo. Nosotros siempre estamos tras las promesas de Dios. O sea, lo que Dios debe hacer conmigo, prácticamente. Esos son los deberes de Dios. Bueno, ¿y cuáles son los deberes míos? El hecho de que la salvación sea algo que el Señor nos regala, no significa que por regalarnos la salvación nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada ahora, sentarnos a esperar que llegue el momento en que Él nos traslade al cielo para seguir gozando de lo que el Señor nos ha entregado. Bueno, creo que aquí, cuando hablamos de evangelismo y testimonio, estamos hablando precisamente de los deberes del cristiano. Nosotros recibimos la salvación, somos salvos, sí, pero tú tienes que hacer algo, tienes que demostrar que realmente eres salvo. Y aquí está, se manifiesta en el cristiano el fruto del Espíritu. Bueno, efectivamente la evangelización y la testificación son un resultado de una relación con Dios, porque justamente, si no hay una evangelización, una testificación. De hecho, tenemos que decir de que la palabra misma, evangelio, que viene de evangelio, que está, decíamos durante la semana, que los cuatro libros primeros del Nuevo Testamento se llaman los evangelios, justamente porque hablan de Cristo y una buena nueva, que es la traducción prácticamente literal de evangelio. Evangelio es el del griego, ¿no es cierto?, el koiné, que dice, es un mensaje que se entrega, muy bueno. Alguien decía en una oportunidad, tratando de definir esto de evangelio, decía, esta es la recontra de buena nueva que Dios nos trae a nosotros, realmente es maravilloso la noticia, tratando de hacer superlativo esto para mostrar que efectivamente es una cosa muy maravillosa esto del evangelio. Y entonces cuando tú eres trasladas esto a ti, tú estás llevando algo realmente maravilloso. Y si no lo entendemos, no lo hacemos propio, lógicamente va a ser muy débil nuestra transmisión y nuestra testificación. Ahora, pero ¿por qué sucede esto? Creo que sería bueno también que pensamos un poquito por qué está sucediendo. Creo que esto sucede debido a que se ha minimizado lo que significa el pecado. Ya prácticamente no se predica sobre el pecado y sus consecuencias, porque la persona ahora que peca comete errores, ¿no? Un error lo puede cometer cualquiera, en fin, y minimizamos. Nosotros incluso tenemos una escala de valores para el pecado. Hay pecados que son más graves que otros. No, el pecado es pecado, el pecado todo tiene la misma gravedad, todo pecado merece la muerte. Una mentirita piadosa, una mentirita blanca, como se dice, el grado más bajo en cuanto a pecado, merece la muerte como merece el crimen más horroroso. También merece la muerte, porque es pecado, el pecado es pecado. Para Dios el pecado es pecado, para nosotros no. Y queremos que Dios juzgue las cosas de la manera que nosotros lo vemos. Y cada día se ha ido minimizando lo que significa el pecado. Ahora, hay cosas que, porque la sociedad la ha aceptado, entonces ya dejaron de ser pecado. No, en la Biblia aparece como pecado siempre, y eso no va a cambiar. Entonces, porque la ley no cambia. Entonces tenemos que saber, ahora, cuando nosotros nos convencemos de que estábamos muertos en delitos y pecados, cuando nos convencemos que merecíamos la muerte, que estábamos perdidos, y llegó Jesús a nuestra vida y nos trajo a la salvación y cambió el rumbo de nuestra vida, ahí nosotros empezamos a entender un poquito, que sea, empezamos a entender lo que significa el evangelio. Claro, y allí se produce el efecto de lo que es la evangelización, en realidad, porque evangelización es transmitir un mensaje de buena nueva a las personas. Y cuando uno recorre Hechos, por ejemplo, 4:33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. La temática de los textos de Hechos hablan de que efectivamente la evangelización se hace con poder, porque es un testimonio de lo que han visto, de lo que han vivido, de lo que tienen en su vida. Pero fíjate, cuando nosotros pensamos en lo que dice Hechos capítulo 2, verso 36 al 39, creo que aquí está más o menos lo que yo estaba explicando. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Fíjate, ellos se dieron cuenta ahí que ellos se habían cometido el más terrible de los asesinatos. Pero nosotros debemos considerar que podríamos decir que nosotros estuvimos allí también, porque fueron nuestros pecados los que le quitaron la vida al Salvador. Y Pedro les dijo, arrepentíos. Bueno, si yo no tengo conciencia, ¿de qué me voy a arrepentir? Eso es lo que ocurre. Hay mucha gente hoy que no siente necesidad. ¿De qué tengo que arrepentirme? Yo no he hecho nada malo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Fíjate, en este caso, como decía, Pedro le llama al arrepentimiento. Ahora, primeramente viene lo que hace el Evangelio por mí. Si yo no siento eso, no existe el Evangelio para mí. Pues yo no tengo necesidad. Dime, si tú me ofreces el mejor de los medicamentos, un medicamento carísimo, un medicamento escaso, un medicamento, pero yo no estoy enfermo, o creo que no estoy enfermo. No lo necesito. Entonces, esta solución al problema viene cuando yo reconozco mi condición. Ahora, cuando reconozco mi condición, entonces pasa a ser evangelio, buenas nuevas. Ahora tengo salvación. Y ahora mi reacción es compartir el testimonio. Yo estaba enfermo y tomé tal medicamento y me sanó. Mira, tú puedes tomar el mismo, si estás en el mismo problema, tómalo con toda confianza, te va a sanar. Claro, solo que hay alguna pequeña diferencia entre los medicamentos, porque a veces automedicarse es un poquito peligroso. Indudable. Pero dime si no es así, si no es claro. Nuestra experiencia que generalmente lo que pasa es que inmediatamente, si hay algo que nos hace bien, queremos compartir. Y creo que la evangelización es justamente que esto nos está haciendo bien para nuestra vida, nuestra relación, y queremos compartirlo. Ahora, ¿cuándo se comparte? Evangelio es de un día, del sábado, de la tarde. Mira lo que dice allí en Hechos 5:42. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esta gente nos da un verdadero ejemplo de lo que tenemos que hacer hoy día. Y no necesariamente tenemos que pararnos en las esquinas a hablar, sino que podemos hacerlo con nuestro compañero de trabajo, con quien nos relacionamos, quizás un libro dejar, una enseñanza, compartir este evangelio que nosotros hemos gozado. Ahora fíjate, en cuanto a lo que tú dices, es muy cierto y tenemos que tomar conciencia de algo. Hay personas que nunca hablan, ni en su trabajo, ni en el barrio, hablan acerca del evangelio. ¿Y por qué? Sencillamente porque el evangelio que predican, con lo que están viviendo, con lo que están haciendo, no son compatibles, podríamos decir. No hay una relación entre mi vida y el evangelio. Entonces, cuando yo predico, debo tener presente eso, que mi vida debe ser un testimonio de lo que yo estoy predicando. Claro. Si yo hablo del hogar feliz y resulta que llego a la casa y le pego a mi señora, seguramente el vecino va a escuchar. Ahora, si yo le voy a hablar de que el Señor cambia la vida, de que el Señor nos hace mejor y Él me ha escuchado, o sencillamente que yo trato con palabras, con palabrotas a mis hijos, o en fin, bueno, eso, si yo soy un mal trabajador donde estoy, si yo trato de sacar la vuelta, si yo me llevo las cosas para mi casa, si, en fin, y eso lo están viendo mis compañeros. ¿Será que lo que yo les diga va a hacer algún efecto? Lógicamente que no. Ahora, tratando de definir un poquito lo que es la testificación ahora en este instante, quizás tenemos tres textos, algunos de ellos vamos a tomar, pero testificar es dar a conocer algo que yo he vivido, no algo que me han contado, es una experiencia personal con Dios, y eso es lo que vale, porque si tú le dices, mire, la Biblia dice tal cosa acerca de la salvación. Hay mucha gente que dice, sabe que yo no creo en la Biblia, y se acabó nuestro argumento. Pero mira lo que hizo conmigo, mira lo que ha pasado. ¿Tú recuerdas cómo yo era, dónde andaba, cómo abandonaba a mi familia, cómo andaba con esto y en mis relaciones? ¿Tú te acuerdas cómo yo era? Esto el Señor lo ha cambiado. Esa testificación es poderosa y no puede ser discutida porque efectivamente la gente ve que se ha producido un cambio. Fíjate, en cuanto a lo que dices, recuerdo el testimonio de una persona que me decía, él había sido un bebedor empedernido, andaba botado en la calle, esas personas que andan botado en la calle, sucio, maloliente, en fin, y conoció el Evangelio. Y dice que un día él sale para, va temprano en la mañana, va hacia la iglesia, iba con terno, camisa limpia, terno bien planchado y corbata, y con su Biblia en la mano. Y dice que la gente se asomaba a la ventana, salía, dice, a mirar, porque no se convencía que esa misma persona que ellos veían aseado, limpio, en fin, ordenado, que iba con una Biblia bajo el brazo, era la misma persona que habían visto botada en el suelo, borracho. Entonces, en ese caso, la gente pregunta, bueno, ¿y qué le pasó? ¿Qué pasó con él? ¿Por qué ese cambio tan grande? Bueno, esa persona tiene para darle el motivo. Quizás la misma relación puede existir, lo que aparece ahí en Marcos 5:18, este personaje que, sí, de todas maneras, que del endemoniado, ¿no es cierto?, que se encuentra con Cristo y Cristo le cambia la vida totalmente, y es lo que quiere decir: Señor, ahora yo quiero estar a tu lado, quiero servirte, por favor, permíteme también subir a la barca porque quiero ir contigo. Y Jesús le dice: no, quédate. Recordemos que él andaba por los sepulcros, ahí andaba desnudo, y lo habían intentado amarrar con cadenas, había cortado las cadenas. Entonces, imaginémonos y que toda la gente que pasaba por ahí tenía que tener mucho cuidado y salir arrancando antes que él se les abalanzara encima y los dañara. Entonces, la gente que vivía en ese sector conocía muy bien la experiencia de este endemoniado. Muchos de ellos habían tenido que arrancar para salvar su vida. Claro. Entonces, cuando tiene el encuentro con Jesús, el Señor saca de él los demonios y dice que después de haber visto un hombre desnudo, con sus facultades totalmente perturbadas, ahora lo encuentran sentado tranquilamente escuchando al Señor. Sano juicio, dice la Escritura. Exactamente. Ahora lo interesante es que Cristo no le permite estar y le dice: mira, por favor, anda, ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ese testimonio, eso es testificar la experiencia personal que yo he tenido con Cristo. Imagínate, ¿le creerán al hombre si lo vieron como era y ahora como está? Esto es lo que ha hecho Dios conmigo. Lógicamente, ese es el mejor testimonio, testificación de una verdad que es pura, que es gráfica y que es verdadera. Lo aceptan, ¿por qué? No porque la Escritura lo dice, no porque otro lo dijo, sino porque yo tuve la experiencia. Y dice el texto, versículo 20, 5:20, dice: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. No había forma de discutir porque era un testimonio personal. Claro que sí. Cuando tenemos un encuentro con el Señor, necesariamente ciertas prácticas que teníamos en el pasado deben ser cambiadas. Y deben ser cambiadas sí o sí. Por ejemplo, el testimonio, para que nosotros podamos dar un testimonio de lo que es el Evangelio, creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es luchar para sacar de nuestra vida la mentira. Porque el mentiroso tiene como consecuencia que cuando dice la verdad tampoco le creen. Entonces, en ese sentido, yo tengo que reconocer que la mentira es parte de mi vida y tengo que pedirle al Señor la fuerza necesaria para dejarla, para abandonarla. Porque creo que nosotros, por nuestra propia fuerza, no somos capaces de hacerlo. Entonces yo primeramente tengo que reconocer: Señor, ayúdame a no mentir. Hay cosas pequeñas. A ser veraz. Claro, a ser veraz, pero a ser veraz en todo sentido. No, pero es que si esto no tiene importancia. Ahora dime, cuando te llaman por teléfono y tú dices, dile que no estoy. Claro, la persona que está llamando por teléfono posiblemente no escucha eso, pero tú se lo dijiste a alguien. Se lo dijiste a lo mejor a un hijo. Y un hijo sabe que tú eres mentiroso. Entonces, o puede ser en la oficina, o en el trabajo, que diga, dile que no estoy, me está molestando, dile que no estoy. Que sea algo sin importancia, ¿sabes? Me llama para ofrecerme un producto. Yo no quiero hablar con él. Dile que no estoy. Bueno, ya mentí. fue una cosa sin importancia. Ah, eso el Señor no lo toma en cuenta, porque no tenía importancia. Claro, en el caso Señor sí lo toma en cuenta. En el caso que tú comentas, digamos, una situación de moral, de ética quizás, pero el caso del Evangelio, una mentira es grave porque puede perturbar a tal punto de perder una persona. Y lo básico es que no solamente los testimonios y la testificación de los evangelistas, ¿no es cierto?, fue importante, sino que ellos constantemente se referían a las Escrituras cuando hablaban, claro, porque la base de su testificación estaba justamente allí. Allí en Hechos capítulo 6, versos 4 y 7 solamente vamos a ver, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Noten cómo están argumentando que ellos van a persistir, van a seguir orando y estudiando la Biblia. Y el 7 dice, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El Evangelio se estaba expandiendo, estaba llegando a todo el mundo, pero ellos, su testificación era acerca de Cristo, se preparaban, estudiaban. Incluso cuando uno ve el testimonio que da Pablo en relación a su conversión, él tiene mucho antecedente bíblico, mucho antecedente de las Escrituras para llegar y convencer a las personas de lo que él había sido y de lo que es ahora. Lo que es ahora tuvo un proceso terrible de cambio, pero para que ellos le creyeran, primero él tuvo que poner los argumentos bíblicos, los argumentos de su proconversión. Y todos sabían quién era, qué es lo que hacía, que perseguía, pero ahora, mírenme, no lo estoy persiguiendo, ahora estoy dando a conocer a quien yo perseguía, y que bueno que Pablo cambió porque nos dejó tantas cartas maravillosas. En este caso nosotros podemos ver que el testimonio fue el resultado natural de la conversión de Pablo. Y así debe ocurrir con cada uno de nosotros. El testimonio es el resultado natural de nuestra conversión. Si estamos convertidos a medias solamente, quedarán muchas cosas. Por eso que es importante que nosotros le pidamos al Señor y oremos para que Dios nos ayude a reconocer aquello en que estamos mal y que debemos cambiar. Y pedir la ayuda necesaria para sacar de nuestra vida aquellas cosas que no corresponden con un cristiano. Claro, cuando tenemos que contar nuestra historia, Horacio, en realidad tiene que ser una historia veraz y que se vea en nuestra vida reflejada ese cambio, porque tú puedes contar una historia, sí, yo hice y era así y ahora no soy así, pero si la gente te ve que en realidad no hay cambios, difícilmente te crea. Pero en Hechos 22, por lo menos en el discurso que hace Pablo en su defensa, él hace unas cosas bien interesantes. Hacer un análisis de este capítulo es muy muy bueno para ver cómo tenemos que contar nuestra historia. Él primero cuenta qué pasó antes de conocer a Jesús. ¿Cómo era él antes de conocer? Y lo hace con antecedentes muy fidedignos, conocidos, y antecedentes que se podían comprobar. Exactamente. Esto es lo interesante porque él dice que habíamos hablado durante la semana que él cambia el idioma al hablar a la gente y le habla en lengua hebrea, o sea, se coloca al nivel de ellos, y ellos se quedan en silencio porque dice, este personaje no está hablando a nuestro nivel, no está hablando en nuestro lenguaje. ¿Qué tendrá que decirnos entonces? En otras palabras, es uno de los nuestros. Porque si hablas el idioma, lógicamente es uno de ellos. Y además se le dice, de cierto soy judío nacido en Tarso de Cilicia. ¿Quién era Pablo? Era alguien que hablaba hebreo, era judío, nacido en Tarso de Cilicia. Había sido instruido a los pies de Gamaliel, en otras palabras, no podían discutirle porque Gamaliel era un personaje realmente conocido. O sea, era una persona que podía contar una historia verdadera. ¿Cómo se encontró con Cristo, que es el siguiente paso que Pablo realiza? Y él lo cuenta que yendo hacia Damasco, dice que como al mediodía de repente lo rodeó una luz del cielo, cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces dice que él comprendió. Él no comprendió en ese momento, sino que hizo la pregunta, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Ahí él se dio cuenta que él nunca había perseguido a Jesús de Nazaret, él no lo conoció, pero se dio cuenta de que al perseguir a los discípulos estaba persiguiendo directamente a él. Y ahí él, después de esa experiencia, él queda ciego. Ananías fue el encargado de orar por él a fin de restituirle la vista, Y ahí empezó una nueva faceta de su vida, empezó una nueva etapa en su vida. Su conversión fue algo extraordinario. Dios va a usar muchos caminos, métodos para atraernos a Él. Pero después, la vida de su conversión, Él también la relata, hace una explicación muy, muy interesante. El versículo 17 de este mismo capítulo 22 dice: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Estoy pensando que Pablo tiene que haber reaccionado, no sé de qué manera, pero así medio confundido, pero ¿cómo, si es el verdadero evangelio y ellos son el pueblo judío, no me van a aceptar? Cristo estaba abriendo puertas para que Pablo fuera un personaje que fuera a predicar a los gentiles, porque para eso lo llamó el Señor. Y después de su conversión, él fue llevado, movido, instigado, empujado, vamos a decir así, por Cristo, por el Espíritu Santo, para hacer la obra hasta que la terminó, y diciendo que al final él hizo lo que el Señor le había dado como tarea. Y esa es la experiencia, y quizás ese es el testimonio, que al contar nuestra historia podamos decir al final del camino: señores, he terminado mi tarea, estoy listo, como dice Pablo, para ser enjuiciado, llevado al martirio, no importa, pero ya hice lo que tú me pediste y ahora espero que tú me ayudes y nos encontremos. Y de hecho es una promesa maravillosa que Dios dice que al final del camino Él nos va a dar una linda bienvenida. ¿Y cómo es nuestra tarea? ¿Cómo tenemos que hacerla? ¿Cómo debemos empujarla? El tiempo nos está pillando, pero vamos a ir. Tenemos que considerar que Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, nos dice claramente, dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Fíjate, aquí el Señor nos dice que claramente debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre, preparados para testificar, pero ese testimonio tendrá efecto solamente si nosotros tenemos una buena relación con Dios, en primer lugar, y la gente que nos rodea pueda ver que en nosotros ha habido cambios, porque generalmente pensamos en esos cambios drásticos que han habido. Una persona que era había caído en el vicio y ahora cambió. Es un cambio que se ve claramente, pero hay cosas que pasamos por alto, y una de ellas es lo que te decía anteriormente, por ejemplo, la mentira es algo que casi no se nota, no es que todo el mundo lo hace. Y así hay prácticas que a veces tenemos que son aceptadas por la mayoría. Y eso nos parece que ya no tiene importancia lo que estamos haciendo, pero yo tengo que saber si darme cuenta que para Dios sí tiene importancia. Habíamos mencionado la tercera carta de Juan en el versículo 2. Amado, deseo que seas prosperado en todo, ¿tú recuerdas? Ahora no. Y que tengas salud, así como prosperas espiritualmente. Mira, estas dos cosas van creciendo juntas. Y el texto que tú habías leído recién dice que nosotros tenemos que santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. O sea, no solamente el prepararse, no solamente el estudiar, sino también llevar una vida consecuente con lo que estamos enseñando y lo que dice la palabra de Dios. La descripción de nuestras tareas está dada en este sentido: toda nuestra vida debe girar en relación a la santificación y a la testificación, porque eso es lo que al final nos va a dar el fruto de vida eterna. La verdad es que toda nuestra vida da testimonio. No puedo separar la parte espiritual de lo que yo hago, por ejemplo, en el trabajo, de cómo es mi comportamiento en el hogar, con la familia. No puedo hacer una separación de mi vida. Esta corresponde a la vida espiritual, esto corresponde a mi vida en la sociedad. Yo tengo una sola vida, y esa es la que está delante de los ojos de quienes me rodean. Y ellos me van a juzgar por todo lo que vean en mí, por mis palabras, por todo lo que yo hago, seré juzgado. Estamos gratos porque nos acompañó en este resumen. Que el Señor los bendiga. Recuerden, la próxima semana vamos a hablar a que cada miembro es un ministro. Bendiciones. Recuerde, compartir la historia de lo que Cristo hizo por nosotros es un importante testimonio individual, de persona a persona. Nuestro trabajo individual para Dios puede también ser una parte decisiva del trabajo evangélico de la Iglesia en un largo plazo. Recuérdelo, es importante. Que el Señor le bendiga, un cariñoso abrazo y será hasta la próxima.